Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla. El espíritu interpreta. El despertar escucha, mientras todo lo demás duerme. Sean todos bienvenidos a la egrégora. La figura central del budismo no es un dios, sino un ser humano. Su nombre es Siddhartha Gautama. Según la tradición budista, Gautama era el heredero de un pequeño reino del Himalaya allá por el año 500 a.C. El joven príncipe estaba profundamente afectado por el sufrimiento que veía a su alrededor. Veía que hombres, mujeres, niños y ancianos sufren todos, no solo por las calamidades ocasionales, como la guerra o la peste, sino también por la ansiedad, la frustración y el descontento, y también por cargar pesos. Mas sin embargo parece que aquellos pesos no les resultan molestosos, no les resultan fastidiosos, sino por el contrario sienten que el cargar estos pesos los vuelven mucho más apreciados por sus congéneres. Es como una naturaleza que cada quien elige por propia decisión. A diferencia de los animales, a los que consideramos inferiores en muchos de los casos, el ser humano se reconforta en estos pesos, y cargarlos, como habíamos dicho, es un motivo de elogio, se cree que es un motivo de elogio y que en su momento merece compensación. Estas cargas pueden ser físicas, pueden ser mentales, mas sin embargo, a pesar de ser muy densas en su constitución y que causan un gran desgaste, tal parece que al ser humano le gusta cargarlas, porque al no tenerlas siente vacío, y como no puede comprender el vacío, entender el vacío, prefiere cargar pesos a sentirse ligero. También tiene muchas cargas espirituales, por cierto, y estas cargas aparentemente piensa que no le generan ningún daño, cuando la verdad es todo lo contrario, pues al considerarlas que son simplemente metafísicas, que son subjetivas y anodinas, no les presta la atención necesaria, mas sin embargo, estas cargas tarde o temprano le pasan factura. Siddhartha Gautama se dio cuenta que la gente busca riqueza y poder como una situación inherente a su condición humana. Y buscan siempre adquirir conocimientos y posesiones, tener hijos, construir casas y palacios. Sin embargo, tal parece que no importa lo que consigan, nunca están contentos, nunca están completamente satisfechos. Los que viven en la pobreza sueñan con riqueza. Los que tienen 1 millón desean 2 millones. Los que tienen 2 millones quieren 10. Y así eternamente, hasta que la vida se acaba. Incluso los ricos y famosos rara vez están satisfechos. También ellos se ven acosados por obligaciones y preocupaciones incesantes, hasta que la enfermedad, la vejez y la muerte les causan un amargo final. Todo lo que uno ha acumulado se desvanece como el humo. La vida es una carrera de ratas sin sentido, como en una rueda de hámster, dando muchas vueltas para llegar al mismo lugar. A los 29 años de edad, Gautama huyó de su palacio en plena noche, dejando atrás familia, posesiones, todo. Viajó como un vagabundo sin hogar por todo el norte de la India, buscando una manera de escapar del sufrimiento. Un momento dado, se sentó a los pies de los gurús, pero nada de lo que ellos le dijeron le liberó por completo. Siempre quedaba alguna insatisfacción. Sin embargo, no se desesperó. Se decidió a investigar el sufrimiento por su cuenta hasta hallar un método para la completa liberación. Pasó 6 años meditando sobre la esencia, las causas y las curas de la aflicción humana. Al final, llegó a comprender que el sufrimiento no está causado por la mala fortuna, la injusticia social o los caprichos divinos. El sufrimiento está causado por las pautas de comportamiento de nuestra propia mente. La intuición de Gautama fue que, con independencia de lo que la mente experimenta, por lo general, reacciona a los deseos, y los deseos siempre implican insatisfacción. Cuando la mente experimenta algo desagradable, anhela librarse de la irritación. Cuando la mente experimenta algo placentero, desea que el placer perdure y se intensifique. Por lo tanto, la mente siempre está insatisfecha e inquieta. Como lo dijo un gran sabio, es como un mono loco picado por una serpiente. Esto resulta muy claro cuando experimentamos cosas desagradables, como el dolor. Mientras el dolor continúa, estamos insatisfechos y hacemos todo lo que podemos para evitarlo. Pero cuando experimentamos cosas agradables, no estamos nunca contentos. O bien tememos que el placer pueda desaparecer, o esperamos que se intensifique. Así como el placer que nos va a dar el tema que viene a cargo de Postal Service, y esto se llama Clark Gable. Style card. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. La gente sueña durante años con encontrar el amor, pero raramente se siente satisfecha cuando lo encuentra. Algunos sienten la ansiedad de que su pareja los abandone, otros sienten que se han conformado con poco y que podrían haber encontrado a alguien mejor. Y todos conocemos a personas que consiguen tener ambos sentimientos. Mas sin embargo, hay que recordar que las experiencias más sólidas provienen más del dolor que de los momentos de placer. Quienes están poseídos por la vacuidad, por el vacío, serán los que lo posean todo. De lo contrario, siempre existirá este sentimiento de que algo nos falta en la vida. Los grandes dioses, por ejemplo, creemos que pueden enviarnos lluvia, las instituciones sociales pueden proporcionar justicia y buena atención sanitaria, y las coincidencias afortunadas nos pueden convertir en millonarios como ganarnos la lotería. Pero ninguna de estas cosas puede cambiar nuestras pautas mentales básicas. De ahí que incluso los mayores reyes se ven condenados a vivir con angustia. Uno se pregunta, si ya lo tienen todo económicamente, fama, poder, fortuna, que por ende les va a proporcionar amor, admiración, respeto, ¿por qué también estas personas se suicidan? ¿O por qué estas personas caen en vicios que les pueden llevar a la muerte? En una suerte de huir de la pena y la aflicción, y persiguen siempre placeres mayores, es decir, nunca está lleno el saco. Gautama descubrió que había una manera de salir de este círculo vicioso, de esta rueda de hámster. Y esto es cuando la mente experimenta algo placentero o desagradable, comprende simplemente que las cosas son como son. Entonces no hay sufrimiento. Si uno experimenta tristeza, sin desear que la tristeza desaparezca o se vaya, continúa siendo tristeza, pero no se sufre por ello. En realidad puede haber riqueza en la tristeza, puede haber aprendizaje en la tristeza. Por eso dijimos que las experiencias más sólidas, más duraderas de la vida, por lo regular provienen de una fuente dolorosa. Si uno experimenta alegría sin desear que la alegría perdure y se intensifique, continúa siendo alegría, sin perder su paz de espíritu. Imaginemos una fiesta que nunca termine, una fiesta en la que la estamos pasando de lo mejor, y deseamos que nunca termine. ¿Pero qué pasaría si realmente nunca termina? Es una fiesta eterna. ¿Realmente la disfrutaríamos eternamente? No hablemos de eternidad, hablemos de un año. ¿Será que podamos vivir esa fiesta durante un año sin cansarnos, sin también desear que pare, a pesar de que nos está dando muchísimo placer? ¿Cómo se consigue que la mente acepte las cosas como son, sin sentir más deseos vehementes? ¿Aceptar la tristeza como tristeza, la alegría como alegría, el dolor como dolor será la respuesta? Gautama desarrolló un conjunto de técnicas de meditación que entrenan la mente para experimentar la realidad tal y como es, sin ansiar otra cosa. Dichas prácticas entrenan la mente para centrar toda su atención en la pregunta: ¿qué es lo que estoy experimentando ahora? En lugar de ¿qué desearía estar experimentando? Es difícil alcanzar este estado mental, pero no imposible, requiere de trabajo. Por eso, en alguna ocasión pasada habíamos dicho que no existen nirvanas instantáneos, ni segundos de meditación que puedan realmente desenganchar a la mente de la realidad que le hemos construido, que es una realidad de deseo, de perenne deseo. Gautama basó estas técnicas de meditación en un conjunto de normas éticas destinadas a facilitar que la gente se centrara en la experiencia real y evitara caer en anhelos y fantasías. Escuchemos ahora a Showari Wari y Under the Moon of Love. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. El versículo 442 del libro de INRA dice: habían pasado ya varios días desde la partida de los vagabundos y sus sabios jumentos. atravesaban el monzón de Fagot, conocido así por su resoplido doble agudo. Caipaz detuvo intempestivamente su andar e inquirió a Masossi. ¿Escuchas lo que se acerca por el oriente? No escucho nada más que la alaraca del monzón, respondió el burro pardo. Es una carreta vacía que se dirige directamente hacia nosotros. ¿Cómo sabes que está vacía? Preguntó Masossi. Por el ruido extremo que hace. Mientras más vacía está un alma, más indiscreta, inoportuna, presuntuosa, arbitraria y escandalosa se presenta ante los demás. Es precisamente este vacío el que trataba de explicar y entender Siddhartha Gautama. ¿Qué pasa cuando las llamas se extinguen por completo? El deseo será entonces sustituido por un estado de satisfacción perfecta y de serenidad, conocido como nirvana, cuyo significado literal es extinguir el fuego. Los que alcanzan el nirvana se liberan completamente de todo sufrimiento. Experimentan la realidad con la máxima claridad, libres de fantasías y delirios, aunque lo más probable es que sigan encontrando cosas desagradables y dolor. Dichas experiencias no les causarán infelicidad. Una persona que no desea, no sufre. Si no hay deseo, no hay sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el deseo, que siempre estará insatisfecho, porque esa es su naturaleza, la insatisfacción. Si no, no tendría razón de ser. Según la tradición budista, el propio Gautama alcanzó el nirvana y se liberó totalmente del sufrimiento. A partir de entonces se le conoció como Buda, que significa el iluminado. Buda pasó el resto de su vida explicando sus descubrimientos a otros para que todos pudieran liberarse del sufrimiento. Resumió sus enseñanzas en una única ley: el sufrimiento surge del deseo. La única manera de liberarse completamente del sufrimiento es liberarse completamente del deseo. Y la única manera de liberarse del deseo es educar la mente para experimentar la realidad tal y como es. Suena difícil, y lo es. Liberarse del deseo en una sociedad contemporánea que vive del deseo, que aúpa el deseo, que abriga el deseo, que anhela el deseo y el consumismo, que prácticamente van de la mano, entonces es prácticamente una empresa imposible. Esta ley, conocida como Dharma, es considerada por los budistas como una ley universal de la naturaleza, que el sufrimiento surge del deseo. Es verdad siempre y en todas partes. El primer principio de las religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, es: Dios existe, ¿qué quiere de mí? El primer principio del budismo es: el sufrimiento existe, ¿cómo me puedo liberar de él? El budismo no niega la existencia de dioses, los describe como seres poderosos que pueden producir lluvias y victorias, pero no tienen influencia en la ley según la cual el sufrimiento surge del deseo. Si la mente de una persona es libre de todo deseo, no hay Dios que pueda hacerla desdichada. Y al revés, una vez que el deseo surge en la mente de una persona, todos los dioses del universo no pueden salvarla del sufrimiento. Sin embargo, de manera muy parecida a las religiones monoteístas, las religiones de ley natural premodernas como el budismo nunca han podido deshacerse del culto a los dioses. El budismo le decía a la gente que debía buscar el objetivo último de la liberación completa del sufrimiento, en lugar de buscar altos a lo largo del camino como la prosperidad económica y el poder político. Sin embargo, el 99% de los budistas no alcanzaban el nirvana. e incluso si esperaban hacerlo en alguna vida futura, dedicaban la mayor parte de su vida presente a la búsqueda de logros mundanos. De modo que continuaron adorando a varios dioses, como los dioses hindúes en la India, los dioses Bon en el Tíbet y los dioses Shinto en Japón. Siempre ha habido un abismo entre las teorías teológicas y las realidades históricas. A la mayoría de la gente le ha resultado difícil digerir completamente la idea monoteísta. Han continuado dividiendo el mundo en nosotros y ellos, y considerando que el poder supremo del universo es demasiado distante y ajeno para sus necesidades mundanas. Las religiones monoteístas expulsaron a los dioses por la puerta delantera con mucha alaraca, solo para dejarlos entrar de nuevo por la ventana lateral. El cristianismo, por ejemplo, desarrolló su propio panteón de santos, cuyo culto difería poco de los dioses politeístas. De la misma manera que el dios Júpiter defendió Roma y Huitzilopochtli protegió el imperio azteca, así cada reino cristiano tenía su propio santo patrón que le ayudaba a superar dificultades y a ganar guerras por más pequeñas que sean. Inglaterra, por ejemplo, estaba protegida por San Jorge, Escocia por San Andrés, Hungría por San Esteban y Francia tenía a San Martín. Ciudades, pueblos, profesiones e incluso enfermedades tenían su propio santo y hasta la actualidad tenemos un panteón de santos latinoamericanos muy extenso. Por ejemplo, si alguien padecía un dolor de cabeza tenía que rezar a San Agacio, pero si el dolor era de muelas entonces era más adecuado rezar a Santa Apolonia. Los santos cristianos no solo se parecían a los antiguos dioses politeístas, sino que a menudo eran los mismos dioses disfrazados. No cabe duda que al género humano le encanta la contradicción. Por ejemplo, la diosa principal de la Irlanda céltica, anterior a la llegada del cristianismo, era Brígida. Cuando Irlanda fue cristianizada, Brígida fue asimismo bautizada, convirtiéndose en Santa Brígida, la santa más venerada en la Irlanda católica hasta la actualidad. Es decir, todo es lo mismo, solo que cambia de contexto. El fondo es el mismo. De tal suerte que incluso aquellos que promulgan una creencia monoteísta, por lo regular defienden también la existencia de una contraparte. Por ejemplo, en el cristianismo existe el Dios Padre y el diablo o el demonio o Satanás. Pero si es monoteísta, se supone que debería tener solo un Dios que lo rija todo. Al momento de existir una contraparte, una fuerza dual, entonces estamos hablando de que ya no es monoteísta. Pero esta contradicción encanta, porque no podría existir un Dios que no tuviera la contraparte que todos los humanos poseemos. Es decir, no podría probarse la bondad de los humanos si no existe la maldad. Entonces existe la batalla del bien y el mal, la eterna batalla del bien y el mal. El politeísmo dio origen no solo a religiones monoteístas, sino a religiones dualistas, lo que estamos hablando. Las religiones dualistas aceptan la existencia de dos poderes opuestos, el bien y el mal. A diferencia del monoteísmo, el hombre siempre tratando de dar una explicación a lo inexplicable. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. El dualismo explica que todo el universo es un campo de batalla entre dos fuerzas y que todo lo que ocurre en el mundo es parte de la lucha. El dualismo es una visión del mundo muy atractiva porque ofrece una respuesta breve y simple al famoso problema del mal, una de las preocupaciones fundamentales del pensamiento humano. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué a las buenas personas les pasan cosas malas? Los monoteístas tienen que hacer un ejercicio intelectual para explicar cómo un Dios omnisciente, todopoderoso y perfectamente bueno permite que haya tanto sufrimiento en el mundo? Una explicación bien conocida es que esta es la manera que tiene Dios de permitir el libre albedrío humano, lo que habíamos dicho. Si no existiera el mal, los humanos no podrían elegir entre el bien y el mal. No habría para qué ser bueno, porque se es bueno siempre y cuando haya maldad. Por tanto, no habría libre albedrío. Sin embargo, se trata de una respuesta no intuitiva que plantea inmediatamente toda una serie de nuevas preguntas. La libertad de voluntad permite que los humanos elijan el mal. Son muchos en realidad los que eligen el mal. Y, según el relato monoteísta común, esta elección debe conllevar el castigo divino como consecuencia. Si Dios sabía por adelantado que una persona concreta utilizaría su libre albedrío para elegir el mal, y que como resultado sería castigada por ello, con torturas eternas en el infierno, ¿por qué la creó Dios? Los teólogos han escrito innumerables libros para dar respuesta a estas preguntas. Algunos consideran que las respuestas son convincentes y otros que no lo son. Lo que es innegable es que a los monoteístas les cuesta mucho abordar el problema del mal. Para los dualistas es fácil explicar el mal, incluso a las personas buenas les ocurre cosas malas, porque el mundo no está gobernado por un Dios omnisciente, todopoderoso y perfectamente bueno. Por el mundo anda suelto un poder maligno independiente, el poder del mal que hace cosas malas. En este sentido, y apartándonos de la situación humana, del contexto humano, entonces hablaríamos de que el planeta no debería tener animales malos, porque el tigre se come al pobre conejito, entonces no deberían existir tigres. Precisamente estas consideraciones las que no dejan avanzar, por ejemplo, en temas como la eutanasia, donde se supone que se tiene que esperar la voluntad divina, sea un dios monoteísta, porque no creo que vayan a esperar la voluntad de varios dioses, para ayudar a una persona que realmente está en una situación de dolor irremisible, inefable, y que busca desesperadamente ayuda para abandonar este cuerpo que ya no le sirve. Sería muy interesante preguntarle a una persona que cuida de un enfermo en estas condiciones, que realmente ya no tiene calidad de vida, preguntarle si cambiara de sitio, y si al cambiar de sitio esperaría que también, en vez de ayudarle a irse, a abandonar un cuerpo que ya no le sirve, que le causa dolor, que le causa angustia, que ya no le permite sentir un amor por la vida, a pesar de que alguien le cuide, ¿cambiaría de lugar por esa persona? Y estamos hablando de que supuestamente estamos en una época del siglo XXI, donde hay mucha más libertad de expresión, hay mucha más libertad de pensamiento, pero hay dogmas que no dejan, entorpecen el libre fluir de la verdadera conciencia y se estancan en lo que habíamos dicho, la contradicción humana. ¿Por qué es una contradicción? ¿Cómo podemos pensar de que alguien que tiene dolores todo el tiempo, que ya no tiene sentido, porque la vida tiene sentido únicamente cuando puede ser disfrutada, no desee la liberación? Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Johnny Play. La música es amor buscando palabras. Sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. La egregora hace extensible la invitación a todos aquellos artistas que deseen enviarnos el material sonoro que apetezcan. Que no importa que sea convencional, puede ser muy experimental. Aquí estamos abiertos para las tendencias nuevas y para replantearnos siempre la existencia. Vamos ahora con el tema del día, Shock, a cargo de Lighter. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Una de las pocas leyes rigurosas de la historia es que los lujos tienden a convertirse en necesidades y a generar nuevas obligaciones. Una vez que la gente se acostumbra a un nuevo lujo, lo da por sentado. Después empiezan a contar con él. Finalmente llegan a un punto en el que no pueden vivir sin él. En otras palabras, la comodidad llega a nuestro hogar como huésped, se instala y termina siendo la ama de todas nuestras acciones. A lo largo de las últimas décadas hemos inventado innumerables aparatos que ahorran tiempo y que se supone que hacen la vida más relajada. Lavadoras, aspiradores, teléfonos, móviles, computadoras, etc. Previamente, antes, escribir una carta, poner la dirección y el sello en un sobre y llevarlo hasta el buzón llevaba mucho tiempo. Para obtener la respuesta se tardaban días o semanas, quizá incluso meses. Hoy en día podemos escribir tranquilamente un mensaje de correo electrónico o de WhatsApp y enviarlo a medio mundo de distancia y recibir una respuesta en segundos. Nos han ahorrado toda esta complicación y tiempo. ¿Pero acaso ¿Vivimos una vida más relajada? Lamentablemente no. Antaño, en la época del correo caracol, es decir, lento, la gente por lo general solo escribía cartas cuando tenía algo importante que relatar, en lugar de escribir lo primero que se les venía a la cabeza. Consideraban detenidamente qué es lo que querían decir, transmitir, y entonces expresarlo en palabras hechas tintas sobre el papel. Luego esperaban recibir una respuesta medianamente parecida a lo que ellos habían escrito, es decir, con la misma dedicación. En la actualidad se recibe cada día decenas de mensajes de correo electrónico y chats, todos de personas que esperan una respuesta célere. Es decir, aceleramos el tráfico de la vida hasta 10 veces su anterior velocidad, haciendo que nuestros días sean más ansiosos y agitados en lugar de más tranquilos, o que nos permitan tener más tiempo para el ocio. En realidad, lo que hemos logrado es tener días más remordidos. Y es esto mismo, la palabra lo indica, remordimientos. Nos hace cabalmente estar mucho más ansiosos. Y esta constricción, no solo de la parte mental, sino también de la parte corpórea, es lo que termina enfermándonos. Y por lo regular, al estar enfermos ya no podemos disfrutar de todo aquello que supuestamente nos está brindando comodidad y relajación. Esta es otra de las contradicciones de la época moderna, pero que cada vez es más difícil cuestionar, puesto que se supone que nada puede retroceder, sino que todo tiene que seguir avanzando. La visión del éxito permanente y de la mejora permanente no se va a detener nunca. Pero la realidad es que la vida humana sí es finita. Y si se dedica toda una vida solo a trabajar para acumular bienes materiales y comodidades, al final se terminará siendo esclavo de todo esto que uno mismo pretendió que sea un desfogue para que nuestra vida sea más llevadera y agradable. Hay que cuestionarse infinitamente el hecho, por ejemplo, de que son en la actualidad tan demandados los viajes en crucero por el mundo, cuando en realidad lo que son es una jaula más pequeña de la que comúnmente ya estamos atrapados en una ciudad de 2 millones, 3 millones o 4 millones de habitantes. Es decir, aparentemente creemos que va a ser más divertido ir a un barco en alta mar en un pequeño camarote rodeado de miles de camarotes y de miles de personas que viajan con nosotros, mucho más confinados, y que esto nos puede generar inclusive más ansiedad de lo que pretendemos que ese crucero que nos dé, que es paz. Los ojos cerrados dificultan el despertar y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante y la egregora te acompaña en tu andar. Por tal razón, la sabiduría de los pueblos ancestrales, como los aborígenes amazónicos, mantienen la idea de simplemente trabajar por lo que es supremamente necesario para vivir. No por suntuosidades, porque no entienden el concepto de algo lujoso o de comodidad. Pero vaya que estas tribus, que aparentemente son ignorantes, retrógradas y que se han estancado y no están buscando el éxito como lo percibimos actualmente, tienen muchísimo más tiempo para el ocio y su vida es una fiesta. Tanto así que ellos no miran la muerte como la gran tragedia que percibimos, hemos alejado de la naturaleza desde hace mucho tiempo atrás, que ya nacimos completamente desprendidos de esa madre primigenia. Miembros de estas tribus, cuando alguien muere, queman todo lo que perteneció a dicha persona, sus herramientas, sus armas, que en realidad son pocas, porque tienen muy pocas cosas, tienen lo necesario, no son acumuladores. Y al morir, todo su clan, toda su familia, lo que hace es quemar todo y nadie ya lo vuelve ni siquiera a mencionar. No se detienen en el recuerdo, ni se detienen en la lamentación, sino que simplemente entienden que la persona que murió pasó a otra realidad, a otro estamento, que su energía se fue a otra parte dejando aquí los despojos y no tienen por qué seguirle rindiendo culto a su memoria, puesto que la vida continúa y no lo consideran como falta de respeto, porque aquí inclusive hay que crear monumentos para conmemorar la memoria de grandes salvadores del mundo que realmente no fueron tal. Tenemos que tomar en cuenta incluso que aquellos que llegaron al poder siendo pobres de cuna fueron inclusive mucho más sanguinarios que aquellos que siempre tuvieron posesiones. Entonces son aquellos los que desean mucho más realce a su nombre, mucho más realce a quienes fueron, porque todo lo que hicieron lo hicieron simplemente por el afán de su egolatría, de su egocentrismo. Pero en estas tribus aparentemente olvidadas y que están prácticamente ignorantes de lo que es la verdadera realidad de la vida, ellos sí tienen la clave de la felicidad, porque no desean, se han desconectado completamente con el deseo. Pero desde luego siguen siendo sapiens, siguen siendo humanos, y por tanto tienen que proveerse de su alimentación, tienen que proveerse de lo que les proteja de su medio ambiente, y se desconectan así del deseo intrínseco que tenemos los que ya nos alejamos de esa realidad. Es un deseo insatisfecho siempre. Ellos, en cambio, tienen mucho más tiempo para el ocio, tienen mucho más tiempo para disfrutar de la vida, trabajan lo necesario para proveerse de lo que necesitaban y el resto es paz. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Ahora, atención, no queremos decir con esto de que estas tribus ancestrales no sean beligerantes, no tengan conflictos, no tengan problemas. De hecho, el mayor problema que ellos tienen es el secuestro de las mujeres de otra tribu, porque no hay un verdadero equilibrio entre machos y hembras, entre mujeres y hombres. Entonces, el mayor problema que tienen es el secuestro de las mujeres de una tribu llevándola a otra, y esto genera guerras. Pero son guerras por una necesidad importante, porque en el caso de que no hay mujeres no puede seguir habiendo población porque no se van a poder reproducir. Pero no existen guerras, por ejemplo, en el sentido de territorios. Tienen vastos territorios para poder cazar. Obviamente no tienen delimitaciones ni hitos establecidos, pero saben hasta dónde pueden llegar y dónde pueden cazar sin perturbar a la tribu que lo más cercana estará a muchos kilómetros. Pero sin embargo ellos promueven el asunto de la buena vecindad, a pesar de que no tienen vecindades tan cercanas como nosotros, pero sí de vez en cuando tratan de fomentar todo este tipo de intercambio, tanto de cuestiones materiales como lo que necesitan para su subsistencia, como también de cuestiones culturales que son importantes para ellos. Un dato curioso también es que estas tribus tienen un aprecio por las drogas psicotrópicas que provienen obviamente de la naturaleza, no son sintéticas, pero que por lo general los que más utilizan este tipo de drogas son los hombres. Las mujeres por lo regular no, y tienen el mismo acceso a ellas, pero son los hombres los que buscan en este tipo de drogas conectarse muchísimo más con la esencia de la vida, en la interpretación que solo ellos, los sabrán. Porque imaginemos por un momento cómo sería haber nacido en una tribu ancestral donde lo que vemos alrededor es simplemente naturaleza. No existe nada más. Y tampoco existe esa contaminación visual, auditiva, sensorial, que desde pequeños ya nos predispone al deseo insatisfecho del que venimos hablando. Ellos, en cambio, no sienten esa insatisfacción, no sienten ese vacío, mas sin embargo, sí buscan en este tipo de drogas que la misma naturaleza les provee una manera más de conexión. Tomemos en cuenta que ellos no conocen el licor, no existe un licor allá, no existe manera de producir un licor. Tampoco la utilización de este tipo de drogas no es con el mismo contexto del uso en nuestra sociedad. El uso en nuestra sociedad mayoritariamente de las drogas es por cuestiones lúdicas y por escapar de la realidad, que si no es agradable, pues, como dicen, ¿no?, se ahogan las penas en el alcohol o se busca estar en estados de conciencia mucho más elevados para olvidarnos de la poquedad en la que nuestra sociedad nos ha invitado a vivir. Y lastimosamente no nos ha dado opciones. Mas ellos, en cambio, sí tienen, y no por ello, tienen el acceso a estas drogas y se vuelven adictos. Las ocupan únicamente por periodos, digamos, un mes completo de estar utilizando estas cortezas. Por lo regular, no solo es la ayahuasca, sino también son cortezas, son plantas, son hongos, que ellos conocen y que ellos saben cómo extraer estas sustancias psicotrópicas, pero que lo que hacen es afianzar mucho más su conexión con la naturaleza y también sanar sus cuerpos a través del contacto mucho más estrecho con esa parte sutil que nosotros no percibimos, porque tomemos en cuenta que allá no hay doctores ni hay accesos a medicamentos sintéticos. Mas sin embargo, ellos todavía siguen poblando su territorio, no han desaparecido en miles de años, y su civilización, su manera de vida continúa aun cuando ellos consumen este tipo de drogas, porque no lo hacen como una manera de escape, sino lo hacen como una manera de conexión y de sanación. Y luego de estos periodos donde están muy conectados con estas drogas, ya no las ocupan porque tienen que encargarse de otro tipo de cosas, como la subsistencia. Pero sí es digno de apreciar y de realmente admirar cómo ellos se han mantenido en medio de esa aparente pobreza, porque no lo son, porque tienen todo lo que necesitan, pero también saben cuándo pueden consumir cierto tipo de alimento y cuándo no, porque saben que también necesita la naturaleza regenerarse, y por ello consumen solo lo que necesitan, y al estar satisfecho su necesidad primaria, no tienen deseo de más. O si lo tienen, no lo sabemos a ciencia cierta, y si lo tienen, no lo están desbocando. Y sobre todo no están dañando al vecino por procurarse ese deseo. Todo aquello que consiguen a través de la casa, lo comparten con todos los miembros de su clan o de su tribu. Es decir, nadie se queda sin comer, por más ínfima que sea la comida que hayan conseguido. Ellos no conocen la agricultura, no dedican tanto tiempo a labrar la tierra, pero no es que se conforman, esa es la diferencia. Nos han enseñado y nos han inculcado que el éxito es no conformarse, es tener siempre un deseo de más, una ambición. Inclusive se escucha esa frase de debe ser ambicioso en la vida para progresar. Pero la ambición es lo que dice, avaricia. Ambición, lo que su palabra etimológicamente pronuncia, es no estar conforme con lo que consigues. ¿Cómo luchar contra esto cuando ha sido tan enraizado en nuestras mentes? Y la única manera de seguir los estamentos que en su momento Buda profirió, que es el hecho de dejar de desear, apagar la mente al punto de saborear lo que no tiene sabor. Imaginemos y pensemos en esta máxima: saborear aquello que no tiene sabor, es decir, no desear, porque el deseo siempre nos va a traer insatisfacción, y esa insatisfacción nos va a dar desdicha, nos va a traer tristeza y no va a permitir que seamos felices con lo que tenemos. Suena fácil, de hecho estamos perennemente recordándonos, diciendo frases que traen a colación todo este contexto, pero que no lo ponemos en práctica porque en el momento en que tratamos de hacerlo, nos sentimos mal con nosotros mismos porque decimos que somos conformistas, y eso está vetado en nuestra sociedad occidental. No podemos conformarnos con nada porque el éxito es siempre estar buscando más, ser ambicioso. Solo está en nuestras manos las decisiones de cómo llevar nuestras vidas. Lo que la egrégora esta noche ha compartido es simplemente una vía más para que aquel que está escuchando tenga como alternativa, porque el cambio simplemente se hará dentro de cada uno de nosotros. Recordemos que la locura, el significado de locura, uno de los significados de la locura es esperar resultados distintos realizando las mismas acciones una y otra vez. Y en este sentido, nos quejamos tanto de los mandatarios, nos quejamos tanto de los gobiernos, pero ya estamos felices y dichosos esperando votar por alguien más que no nos va a salvar, porque simplemente va a ocurrir lo mismo que ha venido ocurriendo desde épocas inmemoriales. Recordemos que cuando se cambió de la monarquía a la república, lo único que se hizo fue un cambio de amos. No existe tal libertad que tanto promulgan, porque si estuviésemos en esa libertad, de seguro no desearíamos tanto tenerla día con día. Porque si la libertad se tratase solo de poder caminar por las calles, entonces estaríamos hablando de que somos libres. Pero la libertad no consiste solo en eso. La libertad también consiste en estar internamente satisfechos con lo que tenemos. Y esa libertad no la conseguiremos gracias a ningún gobierno, gracias a ningún factor externo. Conseguiremos únicamente cuando hayamos logrado quitar el deseo de nuestras vidas. No es imposible. Son pequeños cambios que se van haciendo día a día, y con el hecho de controlarlos y no que ellos nos controlen, ya estaremos haciendo bastante. Muchas gracias por haber estado esta noche en sintonía de la egrégora. Será hasta el siguiente programa. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.